nace en París, tú no estás invitado, porque aquí no entran los que están atrasados. Así que salte pa'l lado, que voy a mandar con un trago y picao. Ella sola está en la esquina y yo estoy soleado. Lo que le gusta es lo mutante obligado. Soy loco con ella, porque con ella hago lo que yo quiera. Y ella abre la botella y comienza a salir pa' afuera. Tengo un tubo, así que dale bum bum, pero al ritmo de la pista. Ella se cree que es lista, pero dudo que resista. Cuando llega la disco, la coronan como invita. Y supe que la puso sólida porque es especialista. Me dicen el mutante porque hago que se despista. Me gusta la que trajo y en la próxima es mi lista. No exista, Rocky, si seguimos dando palos. Tú no estás en este nivel, así que sucio no te vista. Yo soy loco con ella, porque con ella hago lo que yo quiera. Tengo una nota cabrón y eso que no fumo, pero me di dos cachas y un par de tragos que le sumo. Yo asumo que a la cabeza se me subió el humo, pero más si te molesta voy al carro y me perfumo. Y estoy chilling, I'm so fly tonight. Meto esa gata pa' mi cuarto y esa es la que hay. Yo soy loco con ella, se bebe el ron y trae. Y después de media hora nos vamos a darle una ride. Yo soy loco con ella, porque siempre se presta pa' bajar la bella que. Yo soy loco con ella. Fuera con ella, porque con ella hago lo que yo quiera. Y ella abre la botella y comienza a salir pa' afuera. En casa y París, tú no estás invitado, porque aquí no entran los que están atrasados. Así que salte pa'l lado, que voy a mandar con un trago y picao. Ella sola está en la esquina y yo estoy soleado. ¿Y qué es lo que le gusta? Los mutantes obligados. Oh, guapa, sábeme. Los mutantes, nigga. Y Baby Johnny obligado. Y andamos con el Super Sonic. Reload.